Bueno, ahora creo que sí. Herminia Severini, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. ¿Cómo te va? Alfredo Grande y José Iglesias, te saludamos con mucho cariño. ¿Qué tal, Herminia? Gracias, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Herminia, tuvimos el placer de charlar ahí en esa hermosa reunión en La Toma, que festejaban los 10 años de la recuperación del ex supermercado Tigre. Pero ahora queremos hablar de cómo ves hoy, después de tantos años de democracia, a las madres de Plaza de Mayo, cómo pensás la lucha hoy por los derechos humanos desde tu perspectiva, no solamente en Rosario, sino desde tu militancia en derechos humanos. ¿Cómo pensás vos a las madres de Plaza de Mayo hoy después de tantos años de democracia? Bueno, yo lo pienso como realmente era la función de las cuales habíamos iniciado la lucha, independiente de la pancarta política. Nosotros no teníamos que someternos a ningún partido político. Nosotros éramos los derechos humanos de todos, de todo ser humano. Si bien es cierto que tenemos militancia política, pero no partidaria. Esa era la función de las madres, y es la que realmente yo sigo practicando, esa función política, pero no partidaria, que no es lo mismo depender de un partido político, como desgraciadamente el expresidente Kirchner cooptó a muchos de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos. A ver, explícanos. Entonces, un poco más. A él le resultó fácil ingresar a gobernar con tan poco voto, pero sí fue inteligentemente hábil como para decir qué es lo que está pidiendo el pueblo, qué quiere, cuál es la primera solución que tengo que dar. Como la calle estaba ardiendo de derechos humanos, queríamos justicia, justicia, justicia. Él tuvo la gran habilidad de decir, bueno, me tomo esta bandera y trato de cooptar a la mayoría de los organismos. Y en Rosario, ¿cómo fue todo este mecanismo? También hubo insistencia para que vos, otras madres, se plegaran a la política de los derechos humanos del gobierno kirchnerista. Bueno, en general acá las madres fueron adhiriendo al gobierno de turno, no en sí, porque nosotros no es kirchnerista, es socialista, dice ser socialista los que nos gobiernan. Pero a mí me hicieron porque un poco con mi rebeldía, pensaron que me podían haber cooptado a mí también, entonces me hicieron un escrache, aquí justamente en mi barrio donde todo el mundo me conoce, y bueno, le salió mal porque se hizo una protesta muy grande que participaron todo grupo político, todo. ¿En qué consistió el escrache? El escrache fue una volanteada. Ajá. Que decía, cuidado, acá vive una subversiva guerrillera, madre de una guerrillera, madrinas de la FARC, vende droga, cosa que no fumo, no. Cayó eso re mal porque toda la gente me conoce, y bueno, todo el barrio se unió para hacer una protesta, que había más de 500 personas acá enfrente de mi casa rechazando este atentado. ¿En qué año fue esto, Herminia? Y al principio, ahora por lo menos, qué sé yo, 5 o 6 años. ¿Esto se lo atribuís al oficialismo? Bueno, por supuesto que sí, porque realmente era un anónimo y decía que era un grupo católico, pero no, nunca se supo de dónde ni cómo. Pero sí, porque acá, muy conocida yo, el jefe, el ministro de la policía de Santa Fe, Rosúa, me llamó por teléfono él personalmente y me dijo que qué necesitaba. No, nada, no necesito nada, le mando a la policía. No quiero la policía, está lleno de gente, de mis compañeros, de luchadores, no la necesito la policía. No, pero le voy a mandar el sumariante para que usted no se moleste para hacer la denuncia. Pero no, a mi casa no quiero la policía. Bueno, en esa discusión, que sí que no, apareció el sumariante con la policía acá en mi casa para hacer la declaración, para hacer la denuncia. Cosa que, qué sé yo, me sorprendió, pero tuve que aceptar hacer la denuncia acá en mi casa. En ese interín que estábamos acá con toda la gente que entraba y salía en mi casa, la gente afuera, adentro, qué pasa adentro, y cuando vieron a la policía, peor todavía, sabiendo que yo no tengo ninguna relación con la policía y que al contrario trato siempre de rechazarla, y entonces se preocuparon más todavía cuando vieron a la policía. Y en eso, llamado por teléfono, y en un llamado me dicen, bueno, mirá, yo estuve con vos en el Monumento a la Bandera, en el acto 24 de marzo, tú una explicación. Le digo, sí, pero yo por teléfono no te veo y bueno, ¿qué querés? Decime qué querés. No, dice, hemos resuelto darte a vos una doble pensión de la mínima, porque vos ganás la mínima y para moverte, para todo, hemos decidido asignarte un sobresueldo. A mí sola, le digo, ¿o es para todos los de la mínima? No, para vos sola. Entonces le digo, ¿pero y el dinero está? Sí, lo tengo yo, si querés te lo alcanzo y después arreglamos como todos los meses podés cobrar. Le digo, ¿lo tenés vos? Bueno, no sé a quién le pertenece, pero yo te digo que le digas al que designó o vos misma a hacer un cucurucho y que se lo metan en el culo, porque yo no quiero un dinero que no me corresponda. Y le corté. Quedó muy claro, Herminia. Sí. La respuesta fue bastante contundente. Ahora, te queremos hacer otra pregunta. Todo esto que pasó, que para mí es muy penoso, muy lamentable, sí, y lo hemos hablado personalmente, en relación a, bueno, Madres, Plaza de Mayo, Bebe Bonafini, Fundación Sueños Compartidos, Sergio Joglender, el gobierno que audita, que no audita, que da plata, bueno, ¿vos pensás que esto le ha hecho daño al movimiento de derechos humanos o por el contrario? Sí, porque está el que realmente nos conoce piensa que, bueno, es una madre, no somos todas, porque yo siempre dije, y lo sigo diciendo, una madre, un pañuelo, un hecho, nunca somos los hechos iguales, así que somos distintas madres, venimos de distintas experiencias, digamos. Yo, por ejemplo, ya venía con la lucha de antemano, porque me echaron de 7 sanatorios, y ellas, muchas madres, ama de casa, otras eran maestras o ejercían otras funciones, pero nadie somos iguales, y el organismo no se pudo nunca hacer un organismo que se podía debatir. Siempre el organismo trató de ser verticalista, siempre había una líder, como fue Eve, como acá fue Darwiña y otra Élida y otras más. Entonces había que someterse a lo que decidían. Nunca pudimos trabajar, digamos, en una asamblea donde se discutieran los problemas o se decidieran, y si no estábamos de acuerdo, yo planteaba que votáramos, vamos por voto. Y bueno, yo no lo pude lograr nunca, y mucho menos Eve, que con su carácter tan fuerte, ella, después de la desaparición de Azucena Villaflor y otras más, ella copó el grupo y con su carácter tan fuerte, tan decidida, arremetió con todo. Pero ella no tenía experiencia de lucha. Ella siempre dijo que era una madre de ama de casa. Creo que ni sabía lo que hacían sus hijos. Grave error de muchas madres, que yo le digo a los jóvenes de hoy que tienen que dialogar y decirle dónde están y qué están haciendo. Los padres tenemos que saber dónde andan. Y bueno, y ahí están las consecuencias. Ella, si bien es cierto, creó varias cosas, la gran universidad de las madres, y bueno, pero acá se sabe también, porque gente que viajaba a Buenos Aires y alumnos de esa universidad, que bueno, que esa universidad perdió prestigio por su carácter, por la participación de Joglender, y ella fue perdiendo, y Máxime fuimos perdiendo también cuando se mandaba del exterior la solidaridad en efectivo. Acá al interior nunca llegó ningún peso, entonces siempre Buenos Aires parecía que lo absorbe todo. Y bueno, y ella se, al apoyarse con Joglender, el origen de Joglender nunca me difundió confianza. Yo nunca pude hablar con con Eve. A mí Eve me dejó con la palabra en la boca varias veces cuando estaba yo acompañando a los bancarios que estaban en lucha. Y así, efectivamente, cuando vi una facultad, y yo le discutí a mucha gente, ahora parece todo que está todo bien lo que hice hace años, que Jotlender ocupaba el espacio de una madre acá cuando venía y subía al escenario, y yo dije, no, eso no le corresponde, la madre no la reemplaza a nadie, que hable o que no hable, pero Eve tiene que estar con otra madre, no con Jotlender. Jotlender es una figura aparte de las madres, no se puede mezclar Jotlender con las madres, no puede llevar la bandera de una madre. Herminia, y en este momento, además del tema de Jotlender y Madres de Plaza de Mayo, también hay otro tema que roza y que me gustaría saber qué opinás, si impacta mal en el movimiento, que es este tema de los nobles y el resultado de los exámenes y lo, bueno, ahora todos los medios monopólicos le están tirando a abuelas y al gobierno. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Antes de llegar a ese tema, te quería decir que tenemos que empezar por dónde sale el dinero, porque acá aparentemente parecería que el gobierno no tiene nada que ver. ¿De dónde salió el dinero? Es nuestro dinero, lo maneja el Estado, así que una parte muy grande de este gran desfalco de millones y millones, miles de millones, que a nosotros nos negaron, esta señora presidenta nos negó el 82% móvil. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Claro, los jueces son partidarios del gobierno. Uh-huh. Eso es lo que opino yo. Ahora te digo mi opinión sobre los análisis de... Bueno, aquí se juega el dolor, se juega la verdad, se juega un montón de situaciones, porque también la señora Carlota, muy hábilmente, tiene sus hijos trabajando en derechos humanos y tiene un cierto compromiso con el gobierno, la relación de trabajo. Entonces, cuando tenemos relación de trabajo, las cosas se pelean bajo otro punto de vista. Entonces, es un tema muy delicado, que está embarrado. Esto a mí me da mucha pena que algo tan sublime, buscar la identidad de un ser humano que era un bebé secuestrado, que algo que nunca ocurrió en el mundo, robar bebé, y pasó acá en la Argentina, es algo muy muy delicado, pero muy manoseado. Esto está mal enfocado, mal llevado, se juega la política, y la verdad, ¿a dónde la vamos a saber? Ahora, hoy escuché que dice que falta una computadora, que parece que hay datos ahí adentro. Ahora van a alegar que los datos para saber si son o no hijos desaparecidos pueden estar en esa computadora. Ya me parece que raya a lo inhumano. No sé. Bueno, Herminia, poder opinar con este gran dolor y sobre los niños, que ahora son personas mayores, donde se jugaron intereses. Cuando Kirchner era amigo de Clarín, todo estaba bien. Cuando rompieron, ¿qué pasó entre ellos? Solamente ellos lo saben, y el presidente se lo llevó en el cajón. Bueno, Herminia Severini, con todo el respeto, el cariño que te tenemos acá en el programa, estamos muy contentos con Irene, con Fernando, bueno, desde ya José Iglesias y yo también, en poder hablar contigo. Te mandamos un abrazo muy fuerte, un cariño muy grande, y bueno, vos sabés que nosotros vamos a Rosario siempre, así que te volveremos a visitar ahí con todo cariño. Yo no sé si he respondido lo que ustedes realmente pensaban que podía haberlo hecho, ¿no? No, vos respondiste lo que vos querías responder, que es lo que siempre haces y lo haces muy bien. No, yo respondo con mi verdad. Exactamente. A lo mejor estoy equivocada, pero es mi verdad y estoy dispuesta a debatirlo con quien sea. Bueno. Y permítame que yo haga siempre mi clásico saludo. Sí, cómo no. Cuando doy una nota. Como dijo el Che, hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria, Herminia. Un gran abrazo. A todos.